El señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. El fuego es una mezcla de gases incandescentes y otras partículas procedentes de una combustión. Se llama fuego al conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible, capaces de emitir luz visible, producto de una reacción química de oxidación violenta. En el programa de hoy vamos a escuchar al fuego. No vamos a hablar prácticamente, sino que vamos a dejar que el calor penetre en este invierno a través del fuego y las canciones que hablan de él. I am the god of hellfire, and I bring you... Hoy, en Orejas al Universo, el tema es el fuego. En 1968, The Crazy World of Arthur Brown compuso este tema tan potente llamado Fuego. Se está quemando el barrio, llamen los bomberos, no sé lo que hago yo, la casa se me quemó. La gente va comentando que Willy Colón es loco, y el problema es que ellos son. La gente va comentando. Hoy Orejas al Universo está incendiaria. Escuchamos ahora a Willie Colon en Fuego en el Barrio. Definición de fuego. Del latín focus. El fuego es el calor y la luz producidos por la combustión. El fuego nace a partir de una reacción química de oxidación y supone la generación de llamas y la emanación de vapor de agua y dióxido de carbono. Podría decirse que el fuego es la manifestación visual del mencionado proceso de combustión. El valor cultural del fuego en el desarrollo del hombre es incalculable. Los antropólogos creen que el ser humano tomó conciencia de su superioridad sobre los demás animales al dominar el fuego. Cuando el hombre descubrió cómo generarlo, comenzó a utilizarlo para producir calor y defenderse, ya que los animales huyen de las llamas. Los intoxicados cantan al fuego. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea. Pero siento como el fuego me quema por dentro. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Tú sabes que yo sería un falso, tú sabes que sería un mentiroso si te dijera a ti, chica, no podemos elevarnos mucho más. Vamos, nena, enciende mi fuego. Vamos, nena, enciende mi fuego. Trata de incendiar la noche. El tiempo de dudar ha pasado. No hay tiempo para revolcarse en lodo. Trata ahora, solo podemos perder y nuestro amor se convierte en un incinerador fúnebre. Vamos, nena, enciende mi fuego. Vamos, nena, enciende mi fuego. Trata de incendiar la noche. El tiempo de dudar ha pasado. No hay tiempo para revolcarse en el lodo.

fuego.